Todos los miembros de la Organización de Niños de Corea celebraron con profundo significado el 6 de junio, septuagenario de su organización. Depositaron cestos y ramos de flores ante las estatuas y los retratos sonrientes de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il colocados en distintos lugares del país e hicieron una profunda reverencia hacia ellos. En la capital Pyongyang y las provincias tuvieron lugar actos de su organización conjunta por la efeméride. Además, en las provincias Hwanghae del Sur y Chagang y otras, se ofrecieron funciones de gala de niños escolares y en las escuelas primarias y secundarias básicas, incluidas la primaria Seguri del municipio Potonggang de la ciudad Pyongyang y la secundaria básica de Kimchek de la ciudad del mismo nombre, se llevaron a cabo juegos deportivos y recreativos. El mismo día, el complejo de piscinas de Munsu, el Parque Juventud de Kaesong y otros lugares de descanso cultural para el pueblo bullían de niños escolares llenos de alegría y optimismo.